Salto Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock, 24 horas los 365 días del año, sin corte publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada. Madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Este programa, en origen radiofónico, nació con la intención de contribuir a la difusión y a la divulgación del rock en toda su amplia diversidad, como vehículo que es de una cultura que trasciende lo puramente musical. Surge para ser la expresión de una manera de vida, una actitud creativamente crítica e inconformista ante todas las manifestaciones sociales, existenciales, culturales e incluso políticas. Dentro de este empeño, Malas Compañías se abre también a la comunicación y a la difusión de su ideario rockero y musical a través de la red, con la declarada intención de sumarse a la lucha en pro de que el rock logre ver reconocido el valor y la importancia que como cultura que es se merece. Por todo esto y por la necesidad que sentimos de vivir, compartir y comunicar el valor del rock como cultura, es por lo que nos declaramos unos enfermos melómanos y rockeros sin remedio ni solución. O sea, es por lo que somos Malas Compañías. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Malas Compañías. Como siempre, ya sabéis, en riguroso directo a través de la red de redes, radiovallecas.org y asaltomatarradiorock.com. Si eres uno de los pocos privilegiados que tiene una antena de radio, sí, sí, lo que oyes de radio, y vives en la zona suroeste de Madrid, pues a través del 107.5 de la frecuencia modulada puedes escuchar esta emisión de este programa y la emisión de Radio Vallecas a través de esa antena. Gracias por estar ahí como cada martes. Muy buenas noches, Ramón. Programa de rabiosa actualidad. Así es, muy buenas noches. Efectivamente, de rabiosa actualidad nacional, aquí, como siempre, en Radio Vallecas, en Malas Compañías, este vuestro programa. Hola, Chami, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches. Aquí me encuentro y bien hallado y bien situado. El Big Hank, que hoy nos ha demostrado una vez más sus cualidades, que no son pocas. Ahí lo tenemos. Sí, inconmensurable, sí, sí. Como siempre. Bueno, pues me voy a tomar unos descansos. Haces bien. Por lo bien que lo hago. Que nos ha pedido una baja el sinvergüenza este y dice que se va de baja. Y no es de maternidad, ¿eh? Y subida de sueldo, ha pedido ya. Baja y subida de sueldo. Vamos a revisar el contrato porque no estaba muy de acuerdo con este tipo. No sé yo, la campaña 2019-2020, claro, lo mismo, me voy con el Neymar al Barcelona. Se pide la baja, luego se coge las vacaciones. Luego ¿qué querrá en septiembre? Pues aumento, el aumento. Subida de sueldo. En el aumento, claro. Subida de sueldo. Pues esperando la subida de ficha que le tendremos que dar a partir de septiembre, si sigue, porque probablemente en septiembre haya reestructuración de plantilla, evidentemente yo seguiré, y ellos pues están ahí en tela de juicio. Los que sí seguirán y seguirán haciendo discos y cada vez mejores son estos chicos que hemos elegido para abrir el programa de hoy, nada más y nada menos que Miss Octubre. Fueron los que cerraron el otro día el evento, es importante, de saltomatarradiorock.com, y la verdad es que nos quedamos gratamente impresionados del sonido de esta gente en directo, de su entrega y sobre todo de su buen rollo y de su cercanía. Una banda que nace allá por el 2013, cuando el excomponente de Barricada, ya sabéis de quién estamos hablando, nada más y nada menos que de Alfredo Piedrafita, Barracuda, por llamarlo de alguna manera, durante más de 30 años, ahí militando en esa banda mítica y legendaria. Como digo, Alfredo Piedrafita y Agnes Castaño, que perteneciente a esa banda puncarrilla llamada Lili, también una banda ya mítica. Pues al tener la disolución definitiva de sus bandas, pues ellos mismos deciden crear este proyecto llamado Miss Octubre, un nuevo proyecto que se materializa con un disco llamado Día 1, publicado un año después, en el 2014. Pues con él presentaron su propio estilo, caracterizado por unas composiciones que se encuentran en el rock puro y, como no, esas variantes, como hemos dicho, punk rock y sobre todo hard rock de Barricada y ese punk rock que practicaba Lilith. Su mejor seña de identidad de esta banda, sin duda. Pues el pasado año, en 2018, 4 años después de ese debut, Miss Octubre publicaba lo que es su segundo trabajo, este Demasiados Humanos, que es el que estamos escuchando, un álbum en el que inician una nueva etapa y presentan a la actual formación, que cuenta con nuevos integrantes, aparte de, evidentemente, Alfredo y Agnes. Pues están, por un lado, Albert Llorente, antiguo compañero de Agnes en Lilith, Enric Alves a la batería, un batería que ha tocado con diversas formaciones ahí en Barcelona, y el bajista, el ex bajista de Cthulhu, el señor Franklin. Brutal. Nuevas, un tío que, bueno, que en directo es una puta máquina. Demoledor. Una puta máquina, el cabrón, además no para. Pues con el resultado que estamos disfrutando esta noche, nuevas canciones en las que esas bases potentes, esas guitarras afiladas y la inconfundible voz de Agnes, pues que beben de eso, de lo clásico y, como no, de lo moderno. Hay que actualizarse, lógicamente. Yo soy aquel que, estando lejos, no te olvida. Otra cosa también interesante de estos chicos son sus letras, esas letras contundentes y feroces que reflexionan en cada canción y bajo distintos puntos de vista sobre la manipulación que ejerce la sociedad a través de sus valores culturales imperantes, pues que ejercen esa presión sobre el individuo con una falta de educación emocional como causa principal de infelicidad y violencia. Con cientos de conciertos, dos videoclips, con más de 100.000 visualizaciones en internet y años de experiencia sobre los escenarios, Miss Octubre ha conseguido crear un sonido que, aún en con pocos años de vida, se ha convertido en propio. Para alguien menos exigente, ¿dónde estás? Cómodo entre tanta gente ausente. Perdón, para que todo. si no tengo yo per la sed paños de seda para ofrecértela sobre un pedestal en noche de luna llena? ¿Qué puedo esperar si no he dado yo calor al romper el alba? ¿Qué puedo abrazar si soy pedernal aterido en la madrugada? Fría es la noche si tú no estás aquí. Larga es la noche. De espuma blanca, beber tu desnudez sobre el arenal, elixir que me embriaga. ¿Qué deseas de mí? ¿Qué quiero de ti? Aquello que deja huella, tranquilo junto a ti, dame tu calor esta noche de luna nueva. Dame dos soles. Aquí sigues con nosotros en Malas Compañías, en Radio Vallecas. Aquí seguimos con este programa dedicado a la actualidad del rock nacional. El rock que se hace aquí, que como también le gusta decir a Rafa, es tan bueno como el que se hace por allí. Hemos cambiado un poquito de tercio y nos hemos ido con unos chicos que se hacen llamar Aulladores. Aulladores, que se formó en Madrid en el año 2009 con Jesús Jiménez a la guitarra y voz, Fernando Mayo al bajo y voces y Javier Torquemada a la batería y voces. En abril de 2011 se lanzó el primer disco del grupo con 12 temas grabados en directo en el local de ensayo en 2010. Soy el pico enterrado. Tras haber compartido tablas con grupos de la talla de Motociclón, Matando Gratis, Trapa y Turbo Exits, ¿Qué más da?, Carta Baladí, The Raps of New York y Hackmen, en enero de 2014 se puso a la venta el segundo disco de la banda, Sin lo que sobra no basta, así titulado, en CD y en vinilo, un trabajo que superaba con creces su debut. tengo todo muy presente. No he olvidado quién he sido, me gusta ser quien soy. Y también, al igual que Miss Octubre, el pasado 2018 publicaban su última entrega, esto que estamos escuchando, este Antes del Infierno. 10 temas en los que la formación sigue haciendo pues lo que mejor sabe hacer. Rock que suena auténtico por los cuatro costados. 10 composiciones que nos muestran probablemente a los mejores aulladores hasta la fecha. En definitiva, 10 canciones que junto a su repertorio anterior, cuando suenan en directo, son una explosión de contundencia y sobre todo, pasión por lo que hacen. Traficando salud, esclavos forjarás. Pues eso es lo que hacen, ese tipo de rock que es forma de expresión de la gente de los barrios, de los trabajadores que vuelcan en él pues sus esperanzas, sus odios y todo un universo que este disco transmite desde la primera canción. ¡Soy furia! Rock con chulería y sin complejos que se agradece en un mundo lleno de productos fabricados desde ciertas oficinas. Pues a todo ese mundo subterráneo de quienes sienten amor por la música sin importar los beneficios económicos que puedan obtener o precisamente al margen de esos posibles beneficios. Casi un viejo, los ojos que han visto caer el muro gris del imperio, utopía saqueada a placer, devorado el sueño del nuevo mundo entregado por Dios, congreso de felones brindando por la libertad. Las espadas cortarán, manos lenguas se atarán, la balanza quebrará. Nacido brutalía. Brutalía. Todos contra todos luchando por despojos. El miedo dispara idiotez. Iluminados y profetas pregonan desde cuevas. El fin de la historia llegó. Abrazad el culto, saludando a la tradición. La inteligencia estorba, el instinto desterró la razón. Solo el fuerte es respetado, será honrado y laureado. El asesino de su hermano, vida y muerte en brutalía. Brutalía. Vida y muerte en brutalía. Brutalía. Vida y muerte en brutalía. Brutalia, vida y muerte en brutalia. Devastado, tu mundo un decorado de saldo, la ideología.

vamos que nos vamos. A ver qué estáis haciendo por ahí, estáis perdidos. Estamos aquí que nos hemos quedado nubilados con la... Con estos grupos, estos chicos llamados Sunfire. Con la marcha de estos chicos, efectivamente, llamados Sunfire. Estos chicos que nos deleitaban aquí con sus sonidos. A ver, señor director, póngase usted la gafa de ver. Pues efectivamente, Sunfire, una banda que nos sorprendió gratamente cuando estuvimos viendo el concierto del Gruta. Y la verdad es que a mí personalmente su directo me pareció impresionante. No los había escuchado, no sabía ni que existían siquiera, pero la verdad es que esta banda nos dejó muy, muy flipados. Esta es una banda que parece ser, hablamos con ellos, y nacieron en Madrid allá por el 2010, y después de varios cambios de formación y grabaciones varias, un par de singles, Sunfire publica en el año 2015 lo que fuera su primer trabajo, ese La Resistencia, producido por Ramiro Nieto, con una marcada fusión de estilos, pues un rock, reggae, funk, soul. Y en este primer larga duración acarreó a la formación pues unas críticas bastante buenas a nivel de público y a nivel de medios especializados. La banda emplea los siguientes 3 años en tocar en garitos de todo pelaje para presentar ese nuevo trabajo y darse a conocer en la escena rock de Madrid. Si tenéis oportunidad de verlos, no los perdáis. De todas formas, hay tantas bandas aquí. Solamente vamos a hablar de Madrid, no vamos a centrarnos en el resto de la península. Pero aquí en Madrid tenemos un montón de bandas, muchas de ellas desconocidas y que las descubrimos a veces de casualidad. Por eso, cuando decimos que hay que ir a los conciertos de grupos españoles, que hay que ir a conciertos de grupos nacionales, que puedes ir a ver a todas esas grandes estrellas que te cobran 100 pavos por entradas, y eso está muy bien. Pero es que el rock es esto, al final, la base son estas bandas. O sea, los AC/DC no se hicieron AC/DC de la noche a la mañana, empezaron así. Y si no le damos el apoyo, pues está la cosa un poquito complicada. ¿Cómo empezó el rock en realidad... Pues como todo, El rock en realidad es directo, es urbano, es callejero, es... Es eso, es así. Pues siguiendo con estos chicos llamados Sunfire, el pasado julio del año pasado, pues la banda se encerraba en los Westline Studios de Madrid con Juan Blas como productor para grabar lo que es este, su segundo trabajo, este Horizonte de Sucesos. Y que posteriormente fue masterizado por Víctor García en los reputadísimos estudios Ultramarinos Mastering. El disco se publicó pues durante este año, durante las primeras semanas de este 2019. Y aunque sí que es cierto que la formación mantiene esa huella del sonido jamaicano que apuntaba antes Rafa, ese reggae, ese funk, ese soul y tal, en esta ocasión pues los chicos han virado un poco su nave hacia sonidos quizás más rockeros, dejando atrás un poco esa experimentación que tenían con el reggae del trabajo anterior. El resultado, pues evidentemente, le da quizás una mayor variedad a este Horizonte de Sucesos. Aunque, lógicamente, sin perder la huella del sonido jamaicano, porque como podréis ver, destila ahí un poquito esa cadencia casi, podríamos decir, casi reggae. Y el punto experimental todavía lo mantienen. De todas maneras, así, con una base sólida, enraizada en el rock de los 90, pero incorporando nuevas influencias, en el disco se pueden apreciar reminiscencias de Pearl Jam o Soundgarden. También guitarras atmosféricas a lo Pink Floyd, ritmos endiablados con mucho swing que recuerdan mucho a los últimos Queen of Stone Age, y todo ello recogido en 10 canciones. Definitivamente, la nueva referencia de Sunfire explora una visión más madura de unos músicos que han crecido musical y vitalmente desde su anterior y primer LP, más reflexiva y psicodélica, pero al mismo tiempo más distorsionada y explosiva. Por Pues antes de que se haga el programa, que el programa llegue a su fin, os queríamos contar algo que supongo que habréis sido todos testigos de primera mano. Al igual que pasó en la fiesta de Tetuán, cuando Descondos fueron vetados por el nuevo equipo de gobierno de Madrid, liderado por el Almeida del PP, pues la formación liderada por César Strawberry se ha visto obligada a cancelar su concierto en la población del Rincón de la Victoria en Málaga debido a las presiones de Vox. Vox. El concejal de la formación de extrema derecha, José Antonio Rodríguez, solicitó que se anulara el concierto de Descondos en la feria del municipio por enaltecimiento del terrorismo. Es que están completamente locos, les ha ido la puta pinza. Pero la comisión de fiesta del pueblo, liderada por Ciudadanos, los que te dije, los que les son atacados vilmente por una panda de LGTBIs, y después de un pacto con el PP, pues han aceptado la solicitud y han cancelado el concierto de forma unilateral. Descondos ya ha confirmado la suspensión del concierto, evidentemente, y han hablado de censura y la libertad de expresión. Pero señoras y señores, esto es mucho más grave. El rock parecía que había pasado en un segundo plano y que ya nadie lo tenía en cuenta, que ya parece que tal. Y todo empezó otra vez con Sociedad Alcohólica, que no ha sido suficiente que hayan estado en juicio, no haya suficiente que las sentencias hayan sido a favor, que no hayan ido a ningún sitio porque no se les podía mandar a ningún sitio, porque no hay enaltecimiento del terrorismo. Y ahora, con este hombre que tampoco consiguieron por un par de tuits, que dijo en un momento determinado, parece ser que también es enaltecimiento del terrorismo. Entonces, a mí me gustaría saber si lo que hacen ellos constantemente no es enaltecimiento del terrorismo. No, porque el terrorismo no viene de la izquierda, el terrorismo no viene solamente de parte del señor que pone una bomba, también es del que está encargado de que los ciudadanos estén mejor, estén seguros. De hecho, hay una movida muy gorda, que hay un montón de gente que se va a quedar sin pisos porque les han subido los alquileres, porque una empresa buitre se ha quedado con ellos. Pero eso parece ser que no importa. Eso no es terrorismo. No. Lo que parece ser que importa es que una banda de LGTBI han ido atacados, y estamos cansados de ver este fin de semana fotos de las rimadas gritando y provocando. Señoras y señores, vamos a tener que tomarnos esto muy en serio. Pues y el rock es lucha, el rock es pelea, el rock and roll es muchísimas cosas, y sobre todo no podemos consentir que la censura y la libertad de expresión vuelva otra vez de manos de los de siempre. De todas formas, hay que recordar que estos individuos fueron los que inventaron la ley Mordaza, para que todo lo que fuera ir en contra de ellos, pues fuera considerado terrorismo. Entonces, claro, desde el punto de vista de su propia ley, claro, todo eso es terrorismo. Pero claro, ¿y el terrorismo de Estado, señores? Y crispar y intoxicar la opinión pública no es terrorismo también, pregunto yo. Yo creo que también. Y es una cosa que se les ha dado muy bien siempre a los grupos conservadores y ultraconservadores que se dedican precisamente a eso. Y todas las libertades de las que disfrutamos los ciudadanos se las hemos ido arrancando a base de luchas. O sea, que no sea ganar a los demócratas y los liberales, porque todos los derechos que tenemos siempre han sido producto de la lucha, y no precisamente de la lucha de la derecha. Necesitas drogas para de color, de garabatos nubarrones, ya lo toma juntada sobre su lomo, siempre a galope. Y tú eres escandalosa, la reencarnación de fuego en la vida. casi casi nos estamos yendo. Nos estamos yendo con unos cuantos acordes, como se titula este trabajo, el trabajo de estos chicos que estamos escuchando, Amon Ra, que se titula este trabajo, cuatro acordes y tres versiones. Como decimos, estamos ya casi casi despidiéndonos y lo estamos haciendo con el trabajo en solitario de Juan Ramón Peña, más conocido en el ambiente rockero como Amon Ra. Cuatro acordes, tres versiones, es el título del disco, como decía antes, y está compuesto por canciones, en palabras del propio Amon, que se alejan de la caña y entran en un terreno más intimista y ñoño, como él dice, aunque nosotros no, cariñosamente, no estamos de acuerdo en ello. Eres lo más preciado, amor. Eso sí, el resultado es precisamente eso, temas más intimistas que recogen, como dice Amon, su síndrome de Peter Pan, pero con un engaño, no son tan ñoñas en realidad. Voy perdiendo la razón, tienen su espacio en mi salón. Ya no pido ayuda a tu señor. Pues las versiones que interpretan este disco Amon son de Los Redondos, que es precisamente la que hemos escuchado, ese Un Ángel para tu Soledad, que la interpreta en formato eléctrico con su compañero Manu de Las Madres a las guitarras, y que luego también vuelve a interpretar en formato acústico. Los Redondos, que es una formación argentina de los años 70, que otra de las versiones es del madrileño Marcos Senda Rubias, que es un artista reconocido por sus composiciones cercanas pues al rockabilly, al blues y al country. Y la otra versión es de su banda madre, precisamente, Las Madres, que como dice él, es una gran banda de rock y un cantante guapísimo. Claro, el cantante es él, no tiene abuela, ¿no, Amon? No tienes abuela. El resto de temas... No, pero guapísimo. Sí, es guapísimo. Él dice que es el tío al que mejor le sienta el bombín. Yo, la verdad es que tendría mi discusión con Charles Chaplin, ¿no? Pero... Y con Tom Petty, con mucho... No, pero bueno, pero a Amon le queda bien ese al calvito gracioso. Pues eso, el resto de canciones de este disco salen de esa descolocada cabeza. Todos son palabras de él, no me las estoy inventando. De esa descolocada cabeza. Como lo de ñoño, ¿no? Sí, sí, pero todo lo dice él. O sea, a mí no se me ocurriría nunca describir las canciones de un grupo como ñoñas, ¿no? Y mucho menos ponerlo en el programa. Yo creo que es una autoironía. Sí, sí, la verdad es que sí, hombre. Él cuando nos dio porque el disco. Porque ya él bastante, ya es bastante irónico. Ya cuando nos dio el disco ya nos lo dijo, ¿verdad, Rafa? Que dice, esto es un poco ñoño, no es lo que hago normalmente y tal. Pues eso, de esa descolocada cabeza. El disco, por cierto, ha sido grabado, mezclado y masterizado por el señor Antonio Astray, que es el que ha producido el disco, el último disco de Star Mafia Boy. También Astray, que maneja las mandos, ya lo demuestra en el Gruta todos los días, pero también los mandos de la producción y en su estudio, los Fornoraptor, el estudio Fornoraptor, ahí también lo demuestra. Son muchos ya cada vez los artistas que van pasando más por las manos de Astray. Y luego, ojo, también gran músico, también gran músico Astray. Sin duda. Pues para esta primera aventura en solitario, Amon se ha rodeado de un buen puñado de amigos como Alex Metal a las guitarras, José Ángel Suárez al bajo, Calilo Moreno a la batería, Charlie a la guitarra, Manu Bandán, su inseparable compañero, a la guitarra, Susana Pérez, violín y trompeta, el indio de la Gruta 77 a las voces, Almu y Lupe Camacho, voces, y Javier Álvarez a los teclados. Bueno, Chami, hasta la semana que viene. Bueno, no, yo no, yo no, la semana que viene. Te vamos a dejar que te coja la baja. Yo este fin de semana. Ya lo del tema del contrato. Este fin de semana, como dicen los toreros, entro en capilla. En capilla. Entro en capilla porque el lunes, como digo, graciosamente me tienen que destripar o abrir en canal, no sé lo que van a hacer. Va a ir todo muy bien y te no vamos tengo a tener, ningún problema. No va a ser nada, Chami. No, no, no, no. Te vamos a tener aquí otra vez dando por culo. Tienen mucha guerra que dar. Yo es lo único que le pido al señor, o a Alá, o a quien sea, que me dejen seguir dando por culo unos cuantos años más. Sí, porque si por culo da, sí, porque culo dinero, da, dinero, da, dinero ya no pido. Salud tampoco. Bueno, salud sí para poder dar por culo y para poder incordiar. Dame no, algo, algo de dinero, dame algo de salud. Dame algo de salud. Necesitamos que alguien nos lleve los mandos. Y es que estoy hasta los huevos ya que todo el mundo. Tío, pero es que lo importante es la salud, digo. Ya sí, luego voy a ser el tío más sano de la cola del INEM, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues lo dicho, te esperamos. Sí, sí, regresaré. yo espero estar operativo, si no esta semana que viene, la otra, y si no, para el último programa del mes, para despedir la temporada 2018-2019. Porque luego empalmas con las vacaciones. Luego ya empalmo con luego las vacaciones. Luego se coge las vacaciones. En claro, vendré un poco para hacer el paripé, para cobrar la nómina, si tío. Para si firmar la nómina y cobrar. Te digo yo, jefe, que hay que hacer para... Pues ya veremos a ver quién renueva aquí en septiembre, pero habrá que buscar a gente más joven, porque está visto que aquí ya joder, mucho rollito. Sí, más joven, ¿la hay? Sí que la hay. Ya me encargaré yo personalmente. Joven y prometedora, ¿no? Bueno, José Ramón, ¿hasta la semana que viene o tú tampoco vienes? Yo vengo la semana que viene. ¿Tú sabrás? Como estás diciendo de hacer reestructuración. No, pero de en septiembre, en septiembre. Ah, en septiembre. Sí, porque yo necesito un tiempo para buscar gente. Vale. Pues ya veremos a ver. Está mirando el mercado de fichaje, ¿no? Ya veremos. Hombre, ya veremos a ver. Está mirando en otras emisoras, está mirando ahí. Tengo que buscar cantera, que eso es la más barata. Hablaré con mi representante que me asesore a ver qué tal. Pues te quedan dos días entonces. Pues nada, nos vamos a ir yendo. Con este cuatro acordes, tres versiones, nos vamos hasta la próxima semana, que volveremos de nuevo con mucho, mucho rock. Palabra de malas compañías. Y yo este tema le dedico, cosita. Mira, Ramón. Me hace perder la razón, pillando olas desde el interior. A ver, cosita, tú verás, no te queda otra opción. Dijiste ya nos vamos y yo sigo aquí, noche tras noche espero sin dormir. A ver, cosita, no me ates que yo quiero partir. Yo quiero partir. Yo quiero partir. Solo con olas y viento. Quiero volar lejos, volar, volar. No me acompañes, esto no es nuestro, no. Por mucha poesía que quiera entregar, las hostias van en cosita, fantaseo con la gran evasión. Y si el destino pide esto, me miras mal y tiemblo y tiemblo. A ver, joyita, ¿quién es el guapo que arregla esto? Seguiré, ensúciame.